Chau. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Volvemos acá al aire de un día. Recién hablamos con Painky Peire, que pertenece a una red de gente, bueno, que está observando, también siguiendo todo lo que está pasando en Jujuy. Importantísimo, ¿no? En estos casos donde está tan cerrada la información. Claro, claro, porque están de distintos lugares, le llega la información y eso los pueden, nos pueden ir transmitiendo porque cuesta muchísimo. Y siguiendo un poco, sí. ¿Tenés mensajitos? No, pero si querés escuchar lo que estaba pasando ahí en Perico, en Perico. A ver. A ver. ¿Cuánto es lo ahora que acabamos de escuchar? Esto es de ahora. Está pasando ahora en Perico. Ah. 8 y 40. Sí. No sí. Se calma nada. No, claro. Tenemos dos confirmaciones. Afuera hace frío y en Jujuy sin reprimiento. Bien, bien. Yo tengo otra confirmación. Que José Luis Esper presentó 4 proyectos de resolución para excluir de la Cámara de Diputados a Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Vilca Alejandro y Romina del Pla, quienes ya alentaron y promovieron la sedición que se llevó a cabo en la provincia de Jujuy. Sedición. La sedición. Ah, sí, sí, sí. Los 4 proyectos, uno por cada uno. Claro, sí, sí, sí. No, no, parecito. No, no, salió, no le salió el formato claro. Word, claro, exclusión colectiva. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. A lo cual Miriam Bregman contestó, sí, es un acto de características proscriptivas, casi dictatoriales, que busca dejar sin representación a los miles y miles que nos votan en todo el país y que nos llevaron a tener una bancada de 4 diputados. Estamos orgullosos de estar en las calles con el pueblo jujeño. Sí, sí, estaba bueno. El otro día estaba escuchando una entrevista que le hacían a Miriam Bregman con respecto a esta cuestión de los infiltrados y demás. Y que, claro, ella de su lugar de diputada planteaba, no vamos a... Obvio, obviamente viajamos, tenemos tantas bancas en Jujuy, tenemos 6 bancas en Jujuy. Es nuestra responsabilidad como políticos, como representantes de las organizaciones que están representadas en el Congreso de Jujuy. Y aparte porque no le vamos a dejar de brindar apoyo, o sea, uno puede hacer lo que quiere. O sea, somos libres de transitar el territorio e ir, sí, a donde querramos, a una fiesta, a una reunión o a una protesta. Digo, igual, si no tenés ningún diputado, que no podés ir a... Y si tenés, sí, también, también son, podés ir. Son hermanos nuestros, ¿cómo, sí, no vamos a ir a estar, sí, apoyando ahí? Tal cual. Pero, bueno, asusta. En cierto punto asusta cómo vienen... O sea, presenta un proyecto, que le den bola, ¿no? O sea, sí, otra cosa. Pero, ¿cómo son? No lo estamos, creo que no estamos visualizando estos pasitos que están dando y de repente lo tenemos encima. Sí. O sea, lo de Jujuy, hay que hablar y hablar y hablar de Jujuy porque ha sido muy grave. Y está siendo muy grave lo que está sucediendo. Entonces, mirá lo que han avanzado que para que salga una... Para que el tipo que está reprimiendo, que manda a reprimir, y que esto no es de ahora, sino de hace rato. O sea, esto es el resultado de toda una política que lleva. Y el tipo va... Es un candidato a vicepresidente avalado por el también candidato a presidente que dice, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que... Sí, sí, sí, sí. Es la coronación de toda esa política represiva. Claro, totalmente. De ajuste más represión, porque el que se viene contando, lo veíamos en la entrevista pasada, no me acuerdo con quién lo charlábamos, que ya esta política de ajuste y de caudillismo de Morales es de muchos años. Claro. Que no haya paritaria, que las paritarias las decide el gobernador, él a puerta cerrada y las informa solamente. Bueno, la coronación de esa de esa política es esto, es ponerle, premiarlo con una vicecandidatura a presidente. De hecho, ya ni siquiera disimula mucho, porque el tipo dice como si nada, yo no sé por qué Milagros Sala no está presa. Como que, a ver, chicos, sí, pónganse las pilas, ¿no? Sí. De hecho, intentaron sacar a Milagros Sala de su residencia con la excusa de llevarla al hospital. No se te escucha. Claro, ahí. Y está presa. Claro, está presa en su casa, no, pero... domicilia, prisión domiciliaria. Claro, esa prisión... una prisión... efectiva. Claro, entonces le dijeron, tiene que irse al hospital para hacerse unos análisis, cosa que ella ya los hizo, ella tiene que operarse. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Sacarla ahí cuando... lo más probable que era para que fuera directamente al penal. Ella no puede salir, como ella tiene justamente una prisión domiciliaria, ella no puede salir sin la orden de un juez. Y llegaron con unos papeles así como si nada, mira que acá están los papeles. No estaban, no había ninguna firma de un juez para que ella pueda salir de ahí. O sea, no les importa nada, ¿eh? Cada vez, o sea, ni siquiera se están cuidando como para hacer los pasos a seguir, ¿no? Sí, igualmente el atropello judicial, lo más grave es la connotación política, porque frente a semejante atropello de detención, ya me imagino que en cualquier estado de derecho debería haber medidas para que estamentos superiores a un gobernador de una provincia única pueda intervenir. Digo, sea el caso del presidente, sea el caso de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, deberían intervenir. Digo, en algún punto hay un juego político que se está utilizando, claro, de ambos lados, si se quiere, para que esto siga así. Porque, loco, o sea, si vos podés manejar la justicia de esa manera tan horrenda y tan bestial, y bueno, te cabería que te intervengamos en la provincia. Yo diría que cabría intervenir Argentina en ese caso. Sí. Porque, digo, no escapa. Argentina no escapa. Claro, eso. Bueno, pero el pronunciamiento, porque el pronunciamiento con respecto a la libertad de Milagros Salas, que hay todo un arco político que lo sostiene, yo creo que quedó como a medio término, ¿no? Debería ser como un. Antes de empezar a hablar, deberían pedir por la libertad de Milagros Salas. Porque hasta a este momento, hasta incluso hay pronunciamientos internacionales. Claro. Entonces, digo, Alberto no lo va a hacer porque no le da el piné, claramente. Pero alguien lo debería hacer en algún momento. O por lo menos decir, che, vamos a fijarnos a ver qué onda, porque, ¿qué pasa? Sí. ¿Lo vamos a dejar así? Que sea tan... Sí, es brutal porque no se respetan las mínimas condiciones. Pero bueno, ese es el país que tenemos. Razón de vivir mi vida. Vamos a cambiar un poco la onda. Hoy también se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTB, que es para fomentar la tolerancia e igualdad entre las personas, sea cual fuere su orientación sexual. Se conmemora por los disturbios de Stonewall. Ya se me fue el inglés. El inglés picante. George, llama. En Nueva York, Estados Unidos, desatados un 28 de junio, justamente en 1969, y que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual, ¿no? Ayer justo veía con mi vieja una peli que me decía, sí, y sigue siendo así, sí, cada tanto siguen habiendo, había, bueno, muchos casos, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, uno ve por las pelis, de gente que mataban solamente por ser homosexual, ¿no? Sí. Entonces de ahí viene una gran lucha, sí. Y pasa. Igual el promedio de vida no ha cambiado de esos años acá, ¿eh? Sigue siendo un 35, pero ha mejorado un poquito de que ya de lo que eran esos años que empezó la lucha, ¿no? Sí. Sí, yo recuerdo apenas asumió el último Papa, que también inmediatamente a los dos días hubo también en Buenos Aires, en San Isidro creo que fue, también una pandilla de rugbyers que atacó a una pareja homosexual al grito de el Papa no quiere esto o Dios no quiere esto. Digo, no, esas condiciones no, o sea, han mejorado obviamente, sobre todo porque un mínimo acceso a la justicia hay, que antes ni siquiera había. Claro. Pero fomentar la tolerancia sigue siendo como la medida mínima. Sí, sí, porque en realidad es que se tenga que como hacer una conmemoración por eso, estamos hablando de que, bueno, ese día, bueno, reflexionemos, chicos, por favor, claro. Nos respetemos entre todos más allá de nuestras elecciones, pero sí, creo que se ha avanzado, faltaría avanzar mucho más, es increíble que un 2023 todavía haya... Y hoy en día que la gente se expresa mucho por las redes, ¿no? Que ahí no más salta nada, ese tal, ese... O sea, esa forma ofensiva. Se ha trabajado, creo que se ha avanzado un poco, pero faltaría muchísimo más todavía. Sí, las redes son como un nicho donde todavía todo lo malo sigue ocurriendo igual. ¿No? Sí. Como todo lo que está mal, bueno, cualquier cosa, si no te acordás cómo era, entra a las redes. Claro. Claro. Es algo virtual, ahí lo podemos seguir manteniendo. Sí, se transformó en una cosa rara, ¿no? O sea, es un tema mucho más profundo, pero... Tal político le contesta a tal político una brutalidad vía Twitter. Bueno, ¿no? Y es como... Claro. Y es como le mandó una carta y le dijo, Tuto, que bueno, está bien, no hace falta que estemos todos peleándonos por eso. O sea. Pero claro. Bueno, se volvió lo público y lo privado en las redes, se volvió una cosa media extraña. Que es que sí, bueno, lo de Jujuy, por ejemplo, lo que le acabo de leer de Spar, sale en un tuit... Y Bregman se lo contesta por otro tuit. Claro. ¿No? Claro, como que no hay un marco oficial ya para esas cosas. Claro, sí. Debería haber un marco oficial, me imagino. Digo, ya por lo pronto que alguien le acepte. Digo, creo que el retroceso es que en esta democracia, Esper se da el lujo de hacer esa paparruchada y alguien tiene que recibir el papel, que seguramente va a haber una presentación, una firma, un abogado. Va a ir a una oficina donde alguien lo va a leer y va a decir, che, esto no va a circular mucho más que esto. Hay gasto, hay tiempo, hay humanos, hay sueldos. Pero que se permita que eso ocurra ya es como... Ya es como mucho, es ¿no? Es un montón, claro. Es demasiado. ¿Alguien sabe cuánto... ¿Cuál es la temperatura en este momento? 9 grados. Sí. Mentirosos, porque... Parece mucho menos. Sí. Descontarle 10 a eso. Sí. ¡Ay, tanto! Sí, está bastante feo afuera. Está frío. Yo había leído que hoy iba a ser como más frío. Dice, hoy cuando los chicos de un día vayan a hacer el programa va a ser mucho frío. Sí. Sí. Pero hay que estar ahí cortando rutas, ¿eh? Como están los allá en Jujuy, los hermanos. Sí, nosotros nos quejamos acá dentro del estudio, pero sí, es cierto. De hecho, leía en una de estas páginas que uno sigue, que están siguiendo lo de Jujuy, cómo se habían juntado, de hecho en Salsipuedes, es una localidad de Córdoba, se va a hacer un festival solidario para llevar, va a haber mucha gente actuando y vos tenés que llevar un alimento no perecedero o ropa para poder llevarla. La policía en Jujuy se estaban haciendo ollas comunitarias y hay lugares que rompió todo, tiró todo, no le importó nada, ¿no? Mira. Que el rol de la policía, ¿no? De las fuerzas armadas, de todo lo que tenga un arma... Siempre al lado del pueblo, ¿no? Sí. Sí, a mí me extraña. Yo no sé si recuerdan. También fue en Jujuy, apenas asumió Macri. ¿Se acuerdan que la primera semana de asumir Macri había también un conflicto en Jujuy? Estamos hablando hace casi ocho años, ¿no? Claro. Que hubo un accidente en la ruta, que cayeron al vacío no sé cuántos gendarmes. Sí. Que un poco la explicación era que. Para poder reprimir en ese momento, tenían que trasladar gente de otros lados. Porque las fuerzas no les estaban respondiendo. O sea, era tan vecindad el conflicto, claro. Que era muy difícil que reprimir. Entonces, Patito Bullrich tuvo que mandar a buscar gendarmes de otras provincias para que, bueno, como no te conozco, te reprimo con más ganas. ¿Qué? Pero hoy lo que está pasando es mucha fuerza. Recién veíamos un videito afuera con Gonza, ese... El video propio de ese audio que pasó hace un ratito, ya la fue, los nombres de las fuerzas que están reprimiendo no se sabe bien si es infantería, policía, algún cuerpo especial. Claro. Por la forma que están vestidos parece que son algún tipo de fuerza especial dentro de la policía, pero fuertemente armados. Contra un pueblo cagado de hambre y cagado de frío. Claro. Y hambriado. Al que lo acusan de tener un montón de gente infiltrada. Que llevaron piedras, exportaron piedras de la reta, llevaron un container de piedras hasta allá. Claro. No había piedras en la puna. Claro. Sí, sí. Así que bueno, si alguien está cerca de Salsi puede, si puede ir a ese festival que se hace, este, para llevar. Acá no hemos dicho hace rato que no hacemos ninguna. Acá en el Valle, ¿no? Habló. Este, alguna movida de esa que estaría bueno, porque lo de Jujuy da para largo. Sí. El pueblo jujeño está dispuesto a resistir, lo venimos escuchando, lo venimos viendo. Este, bueno, ahora tenemos otra entrevista en un rato, así que vamos a venir escuchando eso. Habría que pensarlo, ¿no? El Valle está raro para la solidaridad y el apoyo a las luchas externas. No sé si el Valle, ¿eh? Ya estuvimos en Villa de las Rosas y había mucha gente, se pudo cortar la calle, la ruta, se dio la vuelta, estuvo la policía ahí mirando, ¿no? Sí. Obvio, sacan fotos porque ellos son como los chinos, les gusta sacar fotos. Sí, les gusta sacar fotos. Pero no estoy tan pesimista como vos hoy. No, yo no estoy pesimista, y está difícil pronunciarse. No, bueno, el Valle por ahí no es Mina Clavero, que me disculpen los de Mina Clavero, pero el Valle es más grande que Mina Clavero. Sí, obvio. Pero en otras épocas un conflicto tan fuerte como el de Jujuy hubiese despertado en muchas ciudades, también en muchas ciudades, en las grandes ciudades está habiendo movilizaciones a las casas, ¿cómo se llamaran? A las casas de las provincias. Claro. Bueno, sí, en la marcha en Córdoba capital, en favor a Jujuy, fue muy grande que claro. Se daban cita ahí en la casa de Jujuy, ¿no? Sí, pero sobre todo romper un poco, colaborar con el cerco, con la rotura ese cerco mediático, ¿no? Las noticias que llegan, no solo leerlas, sino tratar de reproducirlas, como el que está del otro lado del telefonito. A veces que una persona reproduzca hace que llegue mucha gente más que no sabe lo que está pasando o que se está dejando llevar solamente por lo que dicen los grandes medios, ¿no? Hay un montón claro. De filtros, está lleno de kirchneristas. Claro, sí, mucha gente dice, bueno, encima de llegar a los kirchneristas, ¿no? Claro. Pero bueno, también se la buscaron, si ellos empezaron con claro. La violencia, ellos empezaron a romper negocios. Sí. Sí, hay una mala información terrible. Sí. Sí, prestar atención a eso, ver de dónde lo estoy leyendo. ¿A qué interesa responde lo que estoy leyendo? Y darse cuenta que la situación es mala para todos hoy en día. Obvio. Imagínense en una provincia como Jujuy, donde hace mucho que vienen pasándola mal. Y bueno, es lógico que la gente en un momento se enoje y estalle. Sí, amén de que no solo están peleando por un salario digno que lo vale. Están peleando por la pacha. Están peleando para que no hagan mierda todo y se queden sin agua. O sea, no es solo por ellos, es por todo. Sí. Y porque están generando condiciones para que no puedan protestar más. Claro. O para recortarle un poco esa posibilidad de protesta, que es lo que están ejerciendo hoy en día. ¿Pongo una musiquita? Bueno, algo. Antes que nos sigamos calentando. Aunque nos viene bien calentarnos. Sí. Busquemos más noticias para calentarnos. Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, tomó un pedazo de vida, naranjo en flor. Quiero verla en el show. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. We'll be right back.

cerco nuestra heladera, transformarla en biblioteca. Al aire de Radio Tincus 7.9. ¿A qué otra fecha se conmemora hoy? Ay, Dios. No, no sé. El derrocamiento de Arturo Illy un 28 de junio de 1966. Ni más ni menos, ¿no? Acá en la página del historiador hace una pequeña reseña. Hacia junio de 1966, el comodoro retirado Juan José Giraldes, director de la revista Confirmado y sobrino de Ricardo Giraldes, decía: si para salvar la constitución un nuevo gobierno debe negarla, de inmediato habrá que optar. Era la confirmación de que el golpe estaba en marcha, tanto que finalizaba su nota advirtiendo: creo que solo un milagro salva a este gobierno. Solo tres años atrás, el 7 de julio de 1963, Arturo Illy había sido electo presidente de la Nación. El contexto de debilidad del sistema institucional quedaba al descubierto con la humorada popular que se jactaba de que el país contaba con tres presidentes: Illy, electo; Guido, interino; y Frondizi, depuesto en 1962, el constitucional. Las elecciones de 1963 marcaban también la debilidad del sistema partidario. Una atomización de fuerzas había dado apenas un 25% de los votos para la fórmula ganadora. El gobierno de Illy, custodiado, entre comillas, ¿no?, por las Fuerzas Armadas, tuvo un rumbo errático, imposibilitado por su debilidad intrínseca, una escasa cantidad de votos y una negativa a conformar alianza, de consolidar siquiera aquellas medidas que congeniaban con el anhelo popular, como la anulación de los contratos petroleros, la ley de medicamentos y cierta inicial reactivación económica. Un contexto político y social en creciente ebullición, caracterizado por el fenomenal plan de lucha en la CGT, la aparición de la guerrilla evarista en Salta, el crecimiento electoral de las fuerzas peronistas en 1965 y su posible triunfo en 1967, y el enojo de militares con una política exterior que, por caso, lo subordinaba a la comandancia brasileña en la intervención de Santo Domingo, contribuyó a crear un clima adverso para el gobierno y alimentaba las imágenes públicas que identificaban la gestión de Illy con la lentitud, la inoperancia y el anacronismo. Perdón. Así, cuando a partir del primer año positivo la situación económica comenzó a desfarrancar y se presentaron hacia 1966 los signos de una franca recesión, las críticas comenzaron a arreciar y, salvo algunos sectores radicales, otros pequeños partidos y buena parte de los medios universitarios, una mayoría popular y la casi totalidad de las organizaciones sociales creían necesario un golpe. Un nuevo derrocamiento del maltrecho orden constitucional estaba cantado, pero aún así, Ilía estaba convencido de que aquello no era factible. La voluntad intentaba sobreponerse a la cruda realidad. El 28 de junio de 1966, el gobierno de Ilía cayó, según se ha dicho, como una fruta madura. El general Julio Alzogaray, de grandes contactos con la diplomacia norteamericana, desalojó personalmente al presidente de la Casa Rosada, tras un tenso careo en los despachos. Apenas alguna manifestación en Córdoba intentó detener lo inminente. Ilía no era el hombre fuerte que buscaban los sectores del poder, alguien que pudiera encarar una profunda transformación. Detrás suyo había emergido el general Juan Carlos Onganía. Semanas después del golpe, desde la revista Extra, el periodista Mariano Grondona alegaba: detrás de Onganía queda la nada. Onganía hace rato que probó su eficiencia, la de su autoridad, la del mando. Si organizó el ejército, ¿por qué no puede encauzar el país? Puede y debe, lo hará. 3 años más tarde, también Onganía saldría eyectado de la Casa Rosada. En un nuevo aniversario, bueno, ahí habla de una foto. Así que bueno, hoy es un aniversario del golpe de estado del 66, ¿no? Mira. Claro, que duró 3 años, ¿no? Sí. Acá nos manda el compañero Santiago Corona una noticia. Chao, que entré, pero no es audio, es foto. Así que la tengo que comentar. A ver. Patricia Bullrich felicita a Luis Quiroga. Chao. La foto. Quien quiera entrar al Facebook, creo que son como los estados de WhatsApp, porque solo una vez lo pude ver, después ya no lo pude ver más. Está ahí. Está ahí felicitándola. Ajá. Pero mira vos lo y la reta no, porque viste que él prefería Morales, ¿te acordás? Yo no sé. Todavía no pudimos hacer esa entrevista, esa última. No la última, claro. Ah, claro, no pudimos. Pero bueno. Una bueno. Noticia. Mira, buena primicia. Y si prefieres a Morales de presidente, no te molesta tanto que Patricia Bullrich te salude. No claro, tendría como, que molestar. Es como parte de la misma picada, la parte misma del mismo plato, ¿no? ¿Qué serán los 45 días que quedan, ¿no? De acá al 13 de agosto. ¿Cómo le llevaremos? ¿Comiendo tortas fritas? me llamó la atención, me pareció muy sincera y simpática la respuesta que les dio Claudio de nunca nos tocó entregar el gobierno. Como tal vez, sí. Siempre nos presentamos, estuvimos como adentro y nunca nos tocó la salida. Debe ser re interesante estar ahí adentro, ¿no? ¿De la cabeza de Claudio? No, por la cabeza de Claudio, digo, el traspaso de mando, ¿no? Debe ser como... debe haber un par que dice, no, este sillón es mío, me lo llevo. No, yo recuerdo cuando asume Bañuelos. Hacía, no me acuerdo si 14 años que estaba Alberto Jiménez, que radical. Y en esa época, después se vio por cuando asume Bañuelo, creo que no sé si fue la última semana o el último 2 días, cheques en blanco. Cheques así, a pagar. Vos me debías, no sé, de qué, del caño, de la no sé qué, qué sé yo. Ponele, de ahora, un palo. Ajá, y varios cheques, sí. Por eso decían de hacer esta revisión, que salía mucha guita, no sé si, creo que quedó en nada. Pero digo, tuvo esa última semana, imagínate 45, de acá 10 de diciembre. Sí, yo me imagino, no sé, que el secretario de turismo el 9 de diciembre sale, cierra con llave, que va a estar a casa el nuevo secretario y le dice, che, te dejo la llave porque mañana te toca a vos. Me olvidé la llave adentro. Claro, ¿no? Me imagino así como secuencias más de lo cotidiano. Como claro. Soy malo y te escondo la agenda. Sí, igual... Sí, estas cosas son así. Lo he visto muy de cerca en algún momento en Córdoba Capital, de perdían la intendencia encima del mismo partido, ¿no? Gente del mismo partido, pero había ganado, no la línea que estaba en el poder, gana la otra. Entonces llegaban, ¿viste? Llegaban al barrio, che, tengo esto, ¿lo querés? Porque te lo regalo. Sí, che, pero a vos te parece, no vamos a dejar nada. Claro. O sea, vos imagínate. Es la bandera, o sea, protocolar esta. Claro, no, tampoco. Claro, sí. ¿Te parece? Pero estas cortinas, no, te las llevas. Son tuyas, te las regalo. Sí. Así a esos niveles. Así que. Que uno si lo hubiesen hecho una semana antes, ganaban. Claro. Claro, repartime y amuni antes. Claro, con esto no quiere decir que vaya a pasar esto. No estamos queriendo decir. No, deseamos que sea ordenado porque por general lo que reparten son cosas que no les pertenecen. Claro, sí. Pero entonces, deseamos que sea ordenado el traspaso. Claro que sea. Igual a mí me hace ruido cuando la típica, ¿no? Cuando lleguemos al poder vamos a investigar todos esos cheques en blanco que se entregaron. Y al otro día, nada. Esa también es la clásica. Después, claro, ay, no, es que esto estaba muy desordenado y tengo que ordenar primero los papelitos por el color que corresponda. Pero, o no, ¿cuántos han hecho? Mucho aspavimiento, sí. De que vamos a ir a ver si se roba y después nada. Por eso mencionaba hace un rato lo que mencionó Luis Quiroga hace ya 2-3 semanas cuando estuvo acá, que dijo, vamos a tratar de blanquear el tema de la publicidad de, en este caso, Jar Llora, porque entendemos que hay un gasto desmedido ahí. Mm. Ojalá alguno lo haga algún día. Sí, estaría bueno, porque para nosotros no estaríamos haciendo estas bromas en este momento. No. Igual lo que es cierto es que cuando vos entrás a una institución, vamos a suponer la Muni, y vos ves algo, tiene que ser muy, muy groso para que sea fácil, qué sé yo, en Brochero ha pasado, elevar un juicio. Claro. Si no, tenés que hacer toda una situación, tenés que contratar gente, tenés que hacer toda una investigación, que aunque a sabiendas vos sepas que pasa eso, hasta tenés que garparlo. Claro. Y a veces sale más caro de lo que te afanaron. Claro, sí, sí. O sí, ahí. Sí. Y si no sale, y si no lo descubre, entonces es un riesgo que también no es guita de ellos, porque la guita que vos ponés ahí es de la Muni. O sea, que hay una decisión también a investigar, tiene que ser algo como grosso, como sí, muy grosso. Sí, sí, sí, sí. Sí, pues nosotros estamos hablando de, no sé, yo me imagino, porque uno tiene la cabeza medio pelo, ¿no? Decir, se chorean todas las lapiceras. Pero capaz que te faltan todos los camiones de reparto de basura, claro, de recolección de basura, qué sé yo, digo. Yo he escuchado, no sé, no lo puedo, no tengo pruebas, pero he escuchado de municipalidades donde no quedó un solo vehículo, por ejemplo. Como claro, se llevaron todos los vehículos, no quedó ni un solo vehículo de la Muni, o sea, no había ni un remis, ni un nada de ni un monopatín, internos, claro. Nada, no había vehículo para recoger la basura, nada. Se la llevaron toda. Bueno, ahí, y tarde o temprano, a alguien le va a tocar rendir cuenta por ese vehículo que falta. Sí. Me imagino. Se supone, claro, se supone. A eso es lo que voy yo. Que espero que si alguien dijo eso, que lo cumpla, que lo cumpla. Porque sí, uno hace la chicana de que esperamos que no. Pero uno realmente quiere que no pase eso. Y no, que si acusaste a alguien y bueno, y investigá, está bien, correr ese riesgo. Pero bueno, no queda esa duda de que sí, che, pasó o no pasó esto, ¿no? Claro. ¿Qué es eso? Sí, termina quedando los rumores, ¿no? Entonces, el rumor se puede sumar a otro rumor y ya alejarse cada vez más de la realidad. Y bueno, claro. La posverra, la maldita posverra. Sí. Sí. Igual yo rescato de cuando hablamos con Quiroga, que vos les preguntaste, Vero, de esta situación que se da que cuando cambian los gobiernos cambian todo, la parnafernaria, el nombre, ya no somos activos naturales ni no sé qué, y hay un nuevo eslogan, hay que cambiar todos los banners, el chabón nos dijo, no se va a cambiar nada, no va a haber gastos en ese sentido, ¿te acordás? Sí. Además, ¿lo hablamos un ratito fuera del aire o al aire? No, al aire. Al aire. Vamos a seguir siendo jóvenes, activos y naturales. Sí. Promesa de campaña. No, pero al menos ponele como hacemos los pobres. Tapalo con otro papelito. Claro, vamos a sacarle, vamos a hacer, vamos a poner en actividad natural, le sacamos algunas letras y armemos otra cosa con lo mismo. Somos Oven, Tivos y Urales. Somos maduros. ¿Y dónde está la M en joven? No importa, yo lo tapo, yo lo voy a tapar todo con un papelito. Anagramas. Así, yo voy a hacer engrudo y le pongo un papel blanco y entonces así con una linda letra. Joven, vamos a ser maduros nosotros, activos. Sí. Bueno, con ganas, maduros con ganas y... Se busca. Informemos a nuestros oyentes que no vamos a poder tener la entrevista con Vale Durán porque, bueno, se están complicando las cosas allá en Jujuy, pero bueno, vamos a seguir difundiendo todo lo que nos llegue para que todos estemos informados. Bien. Sí, que se están complicando las cosas en Jujuy no quiere decir que hay problemas con Claro, ni con personal, ni con... Claro. No creo que que se complica la comunicación. No, es por parte de la comunicación. Y seguimos con saluditos. Hoy está de cumpleaños Lucila Lituav, así que le mandamos un saludo. Feliz cumpleaños. Y también estuvo de cumpleaños unos días Juanjo Zanotelli, también le mandamos un fuerte abrazo. Se me fue el nombre, Enrique, compañero acá de la radio. Enrique también, un fuerte abrazo también para Enrique, que ha estado de cumpleaños. Mucho cumpleaños. No, pero ahora cuando empiezan los leoninos. Oh. Sí, wow. ¿Vamos a más musiquita? Vamos a poner una musiquita a los cumpleaños, a ver.